que le hicieron al ingeniero. Se lo digo muy sincero, no se debe hacer. Al salir de un supermercado, él fue levantado junto a su mujer. Lo llevaron para el norte, afuera de Culiacán. Pero se descuidaron y en cuanto parpadearon, se tiró a matar. ¿Qué te pares? Me gritaron, pero no les hice caso, no me quise parar. Entre espinas y barrancos, piernas me faltaron, velas de Tintán. Las balas casi me alcanzan, pero ni una me pegó. Con ayuda en media hora regresé por mi señora, que amarrada se quedó. Pa' su mala suerte, se toparon al ingeniero, al de los dedos blancos. El potro no era listo, pero lo hicieron. Y uno por uno los cazó como perros. ¿Tú qué harías si tocan tu sangre? Eso me vino a la mente, de que lloren en mi casa, mejor que lloren enfrente. Así merito, pariente. Puro calibre 50, viejo. Se creían profesionales, pero el rostro del maleante presente me quedó. Como siempre es el dinero, por hambre los perros muerden al patrón. Di con uno de la bola pa' sacar la información. Lo golpeé por muchas horas, le di lápiz y una hoja y una lista me escribió. 23 nombres me ha dado, y aunque me faltan varios, yo no tengo prisa. Saquen la cuenta, chavalos, si me faltan 4, ¿cuántos llevo en la lista? Ya bien saben quiénes son. Sigan corriendo jodidos, no soy nada rencoroso. Yo siempre perdono después de 3 tiros. A su mala suerte se toparon al ingeniero, al de los dedos blancos. El potro no era listo, pero lo hicieron. Y uno por uno los cazó como perros. ¿Tú qué harías si tocan tu sangre? Eso me vino a la mente, de que lloren en mi casa, mejor que lloren enfrente.